de mis sueños, la cuna de mis quereres. Inspiración de canciones son tus hermosas mujeres. Eres tierra de milagros, de la fe y de la esperanza. Manantial de bendiciones, donde la dicha se alcanza. Manantial de bendiciones, donde la dicha se alcanza. Sonido de campanas se escucha en la lejanía. Yo divisando en la loma espero a la vida mía. Cuando va para la iglesia al Rosario de María, oigo cantos que veneran a la Virgen de Juquila. Oigo cantos que veneran a la Virgen de Juquila. Escucho la chilena andando por otras tierras. Siento una gran emoción y recuerdo a mi morena. En las tardes perfumadas, en las que Cupido sueña, en sus sueños siempre están las mujeres cuquileñas. En sus sueños siempre están las mujeres cuquileñas. Tengo que retirar, eso duele de verdad. Es mi tierra tan hermosa, nadie lo puede negar. Que viva la costa chica, de belleza sin igual. Que viva también Juquila, que ha inspirado mi cantar. Que viva también Juquila, que ha inspirado mi cantar.